tomo vino y de vos me olvido, amor. ¿En serio? Para todas las chicas presentes, dice cumbia nena. We'll be right back.